haber cruzado la mar. Te seduciré solo por amor locando. Corazón, un himno, un ícono, una canción icónica del rock del Río de la Plata, Miguel Abuelo. Perfecto, ingeniero eléctrico Daniel Fachapintos. Atento, ingeniero Finche Fachapintos. Ahí en el barrio Cineo. Puede comenzar, si logramos restablecer el contacto con el satélite, una emisión totalmente sorpresiva del Espalda Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Esta protesta sobre el vertedero, ya voy sobre la ruta de Charrúa yo, me hace acordar una de hace exactamente 14 años por el mismo motivo. 14 años, de las que me acuerdo ahora. Seguramente tengo otra grabada de hace 20 y quizá otra de 30. Para solidificar lo que digo de las cosas que no cambian en Macondo. Martincito debe estar pensando seriamente en renunciar a raíz de todo esto, petardo que le tiraron. Esto es buscapié, chasquibum. Abuelos, chalamán. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré. En la calle te encontraré. No, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara. Recuerden que estamos al aire desde el Empalme Radio Rock, 30 de enero de 2025, claro, no di ninguna bola a los mensajes que fueron llegando, hago lo que puedo, música, operación, mensajes al aire y bueno, los que llegan después, hasta Mañuki, a veces queda para la próxima. Dice, al voleo les leo alguno, muy buena la temática, bien reflejada y diversa. Incluso pusiste algunas opiniones que van en contra de lo que vos pensás. Claro, y está bien. Esa noche. Excelente el aporte del Nacho Carbonero, dice alguien que seguramente es amigo del Nacho Carbonero. Los aportes referidos a los estacionamientos, lugares para personas con problemas físicos, etcétera, etcétera. Pepe dice, lo del Kewai lo sabemos hace 35 años, no podemos, la gente caga. Volverá, volverá, la canción del cielo. Ya la mal. La gran fiesta de disfraz. Y en la gran fiesta de disfraz. a Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. También estoy viendo mensajes con otros temas, ¿no? La gente que está de veraneo en el este. Les agradezco a todos que me envíen cómo están disfrutando de las frías aguas del Océano Atlántico, pero la temática de hoy es mierda en los espacios públicos de Macondo. Bueno, ya terminó. Ahora vamos por la segunda parte. Que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito. Hago lo que puedo. Una vez que arranca la emisión es difícil contestar a todos y chequear. El Lagarto Loop dice: recuerde que tengo alojamiento. Acá me encontré con el lugar que me faltaba. Después de La Paloma, después de La Pedreira, está Cabo Polonio. Tengo alojamiento en un lugar especial. Bueno, para los que no conocen el este, que lo conocen mucho, ¿no? Vos, Nacho, que ibas a ir. El Lagarto tiene alojamiento en Cabo Polonio. Buenísimo, me manda acá. Número de teléfono y tarifas. Los viajeros del Empalme, los que nos visitaron el año pasado, Inmaculata y Reyes del Asfalto. Reyes van rumbo a Montevideo, che. Están haciendo la contrarruta, o sea, en vez de ir de acá para allá, van de allá para acá. Recién entro a escuchar, dice Cabrera Sariz. Bueno, te has perdido una emisión brutal. Yalamán, 30 de enero de 2025, Los Abuelos. Está muy buena la música también, dice un oyente nuevo que conseguimos esta semana. Y yo te dije, la temática y la música son, bueno, son lo que son. Justo acá que estoy con el rock argentino, encontré el oso, che, y estaba buscando el audio de la reunión de principio de año, fue, ¿no? En que la señora Laura habla del oso, pero no lo encuentro. Es mucha grabación, mucho material, y además estoy derivando hacia discos externos porque la PC no resiste, no resiste, no resiste. Habitualmente no escucho cuando entras en temas políticos. Puso políticos entre comillas. Pero hoy escuché todo y está bastante equilibrado y en el punto. Claro, gracias por esa opinión, porque sabemos que es difícil agarrarte a vos escuchando temáticas locales. Y dice como remate, ya que estás con el rock argentino, claro, te dora la píldora para después pedirte un tema. Dice, pasa algo de Miguel Mateos. Palme FM. Thank you. Ya estamos en la segunda parte de la emisión del Empalme Rock 23-13 de este 30 de enero de 2025. Si me llamas y te bancas, podría decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Luego volverás. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Y aún perdido como un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuestas. Mientras tanto empujamos el mundo para verlo rodar y rodar, como chicos pateando un balón, queriendo ser, mostrándonos en un callejón. Es tan fácil romper un corazón. Claro, este disco es de los 90, che, Pablín. Te alejas, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón. Creo yo. Es tan fácil romper un corazón. Tito entró a escuchar nuevamente el Tino, que hoy le toca el teléfono. Y me da el pie para la sección que nosotros denominamos Me Acuerdo Qué. Habiendo tantos corazones heridos. Me acuerdo que corrían los años noventas. No sé si se dice así. Y veníamos nosotros con el disco de vinilo de Miguel Mateos abajo del brazo a un baile por acá que no me acuerdo dónde era. Y poníamos este tema que no es ni chicha ni limonada. Lo usábamos para subir o para bajar ritmo. Vos, Bambino, que estás ahí, que volviste al pueblo y que seguís escuchando el Empalme, habiendo sido un asesor del Empalme. ¿Te acordás de este? Mirá. Thank you.

claro en el frenesí de reproducir los audios de la temática de hoy, que les recomiendo que la busquen ahí en esa grabación si no la escucharon, que tuvo ese título choqueante, que dice mierda y mugre en los espacios públicos de Guichón, y a la que le dedicamos toda la hora inicial con distintas opiniones, para que vean que no le mentimos. Es gente que ve lo mismo que uno. Lo único que no ven nada son los que están en el gobierno. Eso no ven nada. Bueno, en toda la primera parte repasamos la cantidad de soretes que hay en Santana, en Queguay, en el parque y algunos sitios más. Y algunos agregados, los quilombos del vertedero. Y nosotros hicimos unos aportes, creo que interesantes. Le dijimos, mirá que aquellos que denuncian cosas que parecen novedosas, como los incendios del vertedero, como los incendios en el vertedero, digo, mirá que esto sucede hace 14 o 24 años, que era cuando nosotros ya estábamos despiertos. No sé si antes que nosotros ya pasaba. Capaz que sí. Capaz que una práctica ancestral. Bueno. Les avisamos nomás, pero bueno, toda la primera parte hablamos de eso. Y hablaron de todos los pelos y los colores, con opiniones en contra y a favor. Así que no me rompan las pindongas. Che, hablándote un poco, ahora son las 23:25. ¿Estará escuchando el Julio, el gallego? Le voy a avisar ahora. Porque me quedó de ahí de la comida que hicimos con Saris y familia que a Julio le gusta Baglietto. Te voy a avisar ahora. Atento. Tengo el corazón en dos mitades que apenas pueden sostenerse. La derecha tira el viento y la izquierda tira redes. Y al abrir los ojos de mañana, cuando comprendo dónde estoy, creo que el mundo cabe en mi cama, pero me creo lo que no soy. Cortas, si lo que importa no es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas. Será tu origen de bosques lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Che, Tino, a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos más viejos. Eso es inevitable. Ahora no encuentro el teléfono del Julio para avisarle que, bueno, a vos también te gusta Baglietto. Que escuche a Baglietto. Corazón de barco, che, este disco impresionante del 90. Clava su arenal en mí. Estoy desnudo, solo recuerdo el astillero donde nací, y me hago daño creyendo que alguien vendrá desde la orilla. Me creo libre, pero dependo que ella se suba a mis costillas. Cortas, si lo que importa es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas. Será tu origen de bosques lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Bueno, avisale vos, Saris, porque no encontré el teléfono. Se me piantan los números

después cerraban al dormir los ojos y se le inventaban los ojos y soñaban que soñaban. Che, no encontré el número de Julio. Pasale el número o será muy tarde. 23:34 de este 30 de enero 2025. Ya que le gusta Baglietto, qué manera extraordinaria de comunicar este artista. Está viejito, lo vi en una foto hace pocos días, igual que a León, que lo vi hoy. Qué viejito que están. A León lo vi con las madres de Plaza de Mayo. Voy checando, he perdido varios números de teléfono y no sé por qué, debe ser por choto. Che, qué extraordinaria forma de transmitir Morris en los 60 y Baglietto en los 80. Escuchá esta, Sarís, cuento de gallegos, para todos los gallegos, aunque es una historia triste esta. Viniste en un galeón con un mar de fondo, tu mujer parió un sueño redondo, aunque el almacén es una cosa dura, fin de la aventura y el principio de ayer. Llegaste a bordo con un solo traje, libros del oleaje y la guerra civil, no estaban bien vistos los que habían ganado, su nombre era Franco, pero el hambre sí o sí. Ella tuvo hogar y cocina leña, no pudo hacer un hijo en sangre morena, cortando batatas puso a Dios en la balanza, y una noche de bruma con un criollo se fue. Nada más patético que un gallego triste, no entran en la bolsa el luto y el chiste. Parecías un reo por la España justiciado, corazón nacional, en frente republicano, y desafiando el dicho y el rumor de los vecinos, él la perdonó y a través de un primo, ella se enteró y regresó en silencio, y por no golpearla subiste los precios. Tras el mostrador ni se le notaba, tuvieron una hija, milagros de la fe, deseada por dos, concebida entre tres. Una historia chica contada en los mesones, me la dijo un tipo que vive allá por Flores. Se la contó un tipo que vive allá por Flores, Chetino. ¿Vos dijiste que vivías en...? No me acuerdo yo. Conozco poco Buenos Aires. A mí Buenos Aires no me gusta. Bueno, si hay que ir, vamos, pero... Las obvias plagiadas de algún tango, la verdadera novia y algunos golpes bajos. ¿Qué puedo hacer, decía, para olvidarme? Che, para los que nunca escucharon a Baglietto, es para escucharlo con un vino y un fiambre. No me refiero a un muerto, sino un fiambre. A un fiambre cortado fino o cortado grueso. Pero tiene que ser casi siempre en soledad. A mí me dijo otro lo que yo te estoy diciendo a vos. Escuchalo con un fiambre, un vino de esos sobrios, que no sea dulce, y con la máxima tranquilidad posible. El loco tenía razón, esto que me sugirió sobre la música. Yo las cosas que están bien sugeridas las repito, las trato de reinstalar. Ahora la señora Laura decía algo sobre el oso, ¿no? Claro. Ahora voy a ver si lo encuentro de vuelta al oso. Pero mientras tanto escuchen, no sé si Julio ya está escuchando. Ya le pude mandar el enlace porque vos me pasaste el teléfono. No sé por qué se me piantan los números a mí. Debe ser por boludo nomás. Che, Julio, si estás escuchando, Baglietto. Del mismo disco es Corazón de Barco. Empalme FM. Hace una vida que estoy llevando por no encontrar lo que estoy buscando. Lo dicen todos los pecadores. Si no hay espinas, tampoco hay flores. Lleva tu foto en el bolsillo con el atado. Con el atado de cigarrillos. Con el pretexto de tu retrato. Consuelo. Dice el gurú, ya que pusiste a Baglietto, mezclalo como vos sabés. Claro. Presta atención, Tino. Presta atención, Tino. Esta canción la hizo Baglietto para un juez. Si Nisman hubiera vivido cuando Baglietto hizo esta canción, sería para él. Mira, escuchá la letra, no le interrumpo más. Empalme FM. Se devuelve la toga y la ley al baúl, y en la barra el ángel azul pide chivas con hielo y le canta al oído al chelo, quimeras de amor, de razano, Gardel y de Pera. El juez justo y severo, al ritmo decadente de un bolero, prohibida, olvida su disfraz de caballero, lleva una doble vida.

estoy contento de ver. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mira vos, es una canción sanadora, che. No la había considerado desde ese punto de vista. Es de Morris. Está la vida de Morris impactante también. Murió pobre, ¿no? Un creativo, un músico tremendo. Murió bien pobre. Claro, estamos en el rock pionero del Río de la Plata, Chetino. Gabriela, Día Extraño. Extraño, la primera mujer del rock, dice la presentación de los que saben de música. Claro, porque empezó a cantar cuando el surgimiento del, digamos, del rock argentino, junto con Justo, con Morris y los otros, el de los Gatos. Tengo algo de los Gatos, ahora que dije los Gatos. Quedarme a vivir. 60 y pico, noche tremendo. Sí, el disco de Los Gatos lo tengo acá, porque tenemos un CD con sus éxitos. Este lo compramos nosotros cuando comprábamos discos, pero todavía no lo pasé a la PC, che. Estoy prometiendo cosas al pedo. No lo tengo en la PC, lo tengo en el CD. De hecho, lo podría intentar pasar igual, pero después lo vamos a buscar, che. Uno más de Gabriela. Gabriela todavía vive, ¿eh? Está viejita, pero hace música. Tremenda música si hablamos de emociones. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate. Que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate. Que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Y rehacer. Gabriela, la primera mujer del rock. ¿Vos la conocías, Chetino? Porque nosotros hablamos acá. Tenés que buscarla en Facebook. Y vos sabés que si le decís algo, te contesta. ¿Te imaginás? Si cantaba en los 60, ¿cuántos años tendrá ahora? Dinámica, sigue grabando, ¿eh? No me acuerdo el apellido. ¿Cómo se podían hacer lindas canciones con pocos instrumentos? Unos buenos acordes, una letra interesante, una voz cálida. ¿Piensas que en el norte nadie se pregunta nada? ¿Piensas que en el norte nadie te preguntará? Pero nunca podrás evitar la pregunta de tus hijos que van a crecer. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate. Haz tu mente al invierno del sur y rehacer. Un piano, una letra interesante. Y ahí está. Los que quieren volver al origen de la música, che. Che, el otro día que estuvimos en ese Ágape, fue en enero, ¿no? O en diciembre. Ya me olvidé lo que es ser la vieja tú. Che, que vos te acordabas de Baglietto, che Julio. Dicho sea paso, todavía no traje carta de un león a otro. Qué increíble, loco. Un atraso monumental el mío. Pero hay canciones lindas en el archivo. Y recuerdo que hablamos de esta también. Dale, Alma y Lila. Empalme FM.

grito de madrugada, de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día por un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Estaba buscando acá un... ¿cómo se llama? Esos videos cortos que aparecen en Facebook y que a veces algunos seguís. El del chileno que habla inglés. Es un gringo que habla chileno, para mí vive en Chile, en Chile. Y habla con un perrito o una perrita galga. Es muy interesante. Para que lo voy a buscar y lo vamos a escuchar. Acá, ya lo encontré rápido en el archivo. Si ustedes quieren lo buscan en el Facebook. Es entretenimiento. Charlie y... no me acuerdo, no lo puse con el nombre. A ver si lo tengo acá. Charlie y... bueno, no me acuerdo. Habla con la perrita. Y hoy escuché que hablaba la perrita, pero estaba tocando una canción en una guitarra desmontable. Una guitarra eléctrica que se pliega. Y le cantaba una canción de una canción icónica del rock, de Temptation. A vos, Gladys, que te gusta la música de negro de los 60. Y que seguramente estás esperando ahí que el empalme antes de cerrar ponga 3-4 canciones de negros. Bueno, va sobre la canción, sobre Temptation. Pero les voy a pasar este spot del gringo chileno hablando con la perrita. ¿Cachai que le hablé a una amiga? Y... ¿y? Y aún no me ha respondido. Te dejó el visto, ¿cierto? No sé, no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde que leyó, sí. Pasó una hora. Te dejó el visto. Le pregunto, no. Si lo vio. Escucha, si te deja el visto, no le escribas más. ¿Qué? Hasta que ella te hable, ¿oíste? Pepe, pero le quiero hablar. Aguanta. ¿Qué tengo que hacer para aguantar escribir? ¡Te hago esto! ¡Listo! ¡Se te fueron las ganas! ¡No! ¡Qué raro! Thank you. Ahí van Gladys, los negros, The Temptation, My Girl. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you've said, what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl. Talking about my girl, my girl. I've got so much honey, the bees into me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl. Talking about my girl, my girl. Subieron el volumen los viajeros de Criaturas del Asfalto. Claro, porque ellos escuchan habitualmente música de negros. Aretha, querida Aretha, I'll say a little prayer for you. Pasamos esta canción desde 1981, Chantarle. Rezo una pequeña plegaria, Aretha Franklin. En este caso es una versión mono de 45 RPM, una linda grabación de Another Prof. Deberíamos ir yéndonos. Mira Gladys, las negras de Supreme. Supreme, Love Child. You think that I don't feel love, but what I feel for you is real love. In others' eyes I see reflected finalizando lenta pero seguramente esta tremenda emisión del 31 de enero de 2025 del Empalme Rock, Rock, Rock, Rock. Bien, nuevamente la plataforma Zeno, al menos acá en nuestro retorno y en nuestro control de monitor. Diana Ross, I'm coming out. 0:20, debemos ir cerrando. Lee Jackson, hey girl. FM. Hey girl, I hate that sound. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. Sound. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. My head is full, can't stand anymore. Let's go soon. Michael Jackson. Empalme FM, MFM, Lapme. Empalme. Empalme FM. De la piscina congelada, de congelada ionizada, el disco que Roberto Cabeza de Bacagando. Trying to melt your red heart so cold. Our affair is like a Ypsilon así sigue, Ypsilon así sigue, todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su discjockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde el Cerro El Pindorama.